alguien que la está pasando mal, son los compañeros de la empresa recuperada Industria CRB, una empresa dedicada a instrumentos de medición que tiene la expropiación votada por la legislatura bonaerense. Sin embargo, en el día de ayer se enteraron que los iban a desalojar. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Eduardo El Vasco Muruga, que es el referente de el MENER, que están resistiendo ya ante el desalojo, que vamos a preguntarlo en qué situaciones están y en qué circunstancias. Vasco, buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo le va, Nico? Muy bien, muy bien. Bueno, Vasco, ¿están en Industria CRB? Estamos, sí. Estamos en la fábrica junto a 50 compañeros más de los distintos movimientos, el MTE, la CT, así que esperando que se decidan a concretar con la orden judicial de un juez que no tendría que estar interviniendo en este tema, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el acontecimiento. Hasta ahora no ha aparecido ninguna orden de desalojo. No se ha presentado la fuerza policial, así que estamos esperando. Ajá. ¿Por qué no tendría? Bajo, ¿qué tal? Santiago te habla. ¿Por qué haces, comandante Santiago? Bien, muy bien. ¿Por qué no tendría que estar interviniendo el juez? Porque es un juez en lo penal, sí, con una denuncia anterior del desalojo anterior, cuando ya en el principal, que es el juzgado comercial que atiende la doctora Walde, nosotros interpusimos un recurso, estamos en cámara, estamos más. Se ha pasado hace 2 días para que haga un dictamen la fiscal de cámara, así que nosotros no entendemos si no es por un mecanismo de presión o de negociación entre los que dicen ser dueños de este lugar dentro del juzgado de Tigre, en realidad de San Isidro, pero que está en Tigre, y que se agarran sobre un hecho anterior a lo que yo te vengo narrando, que es la discusión con la jueza, ¿no? Ah. Nosotros tenemos una ley de expropiación en este lugar, así que consideramos totalmente injusta la decisión judicial. ¿Esto se ha dado anteriormente, Vasco? Porque si tiene expropiación, no, se votó en diputados, en senadores, pasó el Ejecutivo, que dicen que es de interés provincial. Que un juez se interponga ante esa decisión y directamente decrete un desalojo, ¿tiene antecedentes esta situación? Y sí, ya ha tenido varias. Ya es permanente la actitud de algunos jueces en intentar desconocer las leyes de expropiación y avanzar sobre la propiedad. En este caso, pero había un juez interveniente que avanzó, pero ahora lo frenó. Así que el problema es que quedó esta orden de desalojo anterior en el juzgado de San Isidro y ahora desde ese lugar quieren avanzar de nuevo. Nos parece incongruente, ¿no? Pero bueno, ya te digo, la primera resolución sí había sido la jueza Walde de plantear, a plantearle al síndico una investigación. El síndico me parece que estaba comprado por el hombre este, que era un inversor, ni siquiera era la patronal, había comprado la hipoteca a un bajo precio, en negociación seguro con los patrones anteriores, para después avanzar sobre el bien, ¿no? Uh-huh. Esta cooperativa de trabajo que, bueno, tiene una historia, ya era cooperativa anteriormente, recuerdo haberlo escuchado a Ricardo que contaba la historia, y bueno, ¿y cuál es la hipótesis que maneja, ¿no? Un poco que desarrolles esto que dejabas de entrever recién, ¿no? De un inversor que quiere quedarse con la propiedad. ¿Qué negocio hay detrás de esto y cómo están jugando los jueces en esta repartija? El único negocio que hay acá es el de la propiedad, el de querer vender la propiedad, desalojar a los trabajadores y vender la propiedad. ¿Cuál es el negocio y la repartija? La verdad que es lo que le está ofreciendo a los jueces y al fiscal y al síndico, la verdad que no sé, pero debe ser parte de una vez concretado el desalojo de los trabajadores y la venta del edificio, que ahí empezarán a discutir cuánto queda cada uno, ¿no? Bueno, Vasco, le mandamos un abrazo de nuestro acompañamiento y bueno, estaremos atentos como FM Raíces. No, gracias a ustedes y igual nosotros vamos a resistir cualquier intento de desalojo. Nosotros creemos que hemos pasado por por la comisaría donde tendría que concentrar la fuerza policial para el desalojo. Hasta ahora no hay nada, imaginamos que lo va a hacer sobre la tarde. Acá los vamos a esperar, le vamos a demostrar que no puede pasar sobre los trabajadores y sobre nuestro pueblo en el intento de desalojo. Esperemos que entiendan eso, que le digan al fiscal que es imposible avanzar sobre la orden judicial y que esto tome su cauce donde debería tomar su cauce, que es en la justicia comercial, ¿no? Donde está el principal. Vas con una última pregunta porque me quedo pensando. Ay, o sea, ustedes están, más allá de resistir este desalojo y todo, ¿están proponiendo una vía de diálogo o no? Sí, claro. No una vía de diálogo. Lo que le estamos diciendo, nosotros ahora vamos a ir a ver al juez. Y después vamos a ir a la fiscalía y después a la comisaría. Pero lo que le estamos diciendo es que se está equivocando, que está tomando una resolución de un conflicto anterior, de una denuncia anterior de usurpación de este señor, cuando el principal se está discutiendo en el juzgado comercial donde corresponde discutirse. Dentro del juzgado comercial nosotros estamos haciendo toda la tarea como movimiento, como empresa, con nuestros abogados, para que se resuelva el caso del tema de si la expropiación está bien o no, porque la jueza la había declarado no inconstitucional, pero sí le había dejado de lado la ley, no la había reconocido. Eso está en discusión, sigue permanentemente esta discusión, como te decía anteriormente. Ahora tiene que hacer un dictamen la fiscal Boquín, que es la fiscal de la Cámara, ¿sí? A ver qué es lo que opina la fiscal de la Cámara sobre el conflicto principal, que es si es válida la expropiación o no, ¿sí? Ahora, lo que le vamos a hacer entender a este juez, que lo que está haciendo es una locura, porque lo está haciendo por fuera de la lógica de discusión legal que tiene la cooperativa con el empresario y la jueza anterior en el juzgado comercial, ¿no? Nacional. Que esto no, la verdad que nos cayó de sorpresa. Nosotros creíamos que esto ya estaba acabado, pero él lo agarra sobre, ya te digo, sobre una decisión, una usurpación de hace casi un año, ¿no? Vasco, un fuerte abrazo, un saludo para todos los compañeros y compañeras que están ahí resistiendo en Martínez, partido de San Isidro. Y ya, bueno, y ayúdennos, bueno, les pido por favor ahí de convocar a todos los que puedan venir a tomar un mate con los compañeros de la cooperativa y cuanto más seamos, siempre es más fácil convencerlos que no pueden avanzar, ¿no? Vasco, un fuerte abrazo. Gracias, chau. Bueno, pasaba el Vasco Muruga, él es el referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.